Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asi de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Nada, aprovechando que te marcaste ahí un debate en la universidad con grandes expertos de la IA, de la inteligencia de la terreta, pues hoy le dedicamos el programa también a la IA. Muy bien, estoy preparado. Sí, es un programa que denominamos la Tertulia del Cabañal. Si lo buscáis en las plataformas con ese nombre lo encontráis. Y tuvimos a una serie de invitados: David Barberá, Germán Molina, Oscar Manuel Ariza, hablándonos sobre la inteligencia artificial. Yo he de decir, bueno, lo dije durante la chisma, que soy teórico de la inteligencia artificial. No la uso en mi vida diaria. ¿Tú la usas? No, yo no. Tampoco. O sea, que lo sepa, por lo menos. Intento evitarlo, es como que eso quema. Bueno, ¿no? La usa que lo sepa, sí. Sí, eso habría que añadirlo, sí. Siempre, ¿no? Porque cada vez hay más cosas que... Claro. Bueno, sí, intentaremos hablar hoy un poco, porque hablaremos creo que sobre todo de los mitos de la IA, ¿no? ¿Qué es? ¿De dónde viene, no? La historia de la IA, porque parece que es una cosa ahora que hay un boom ahí en los últimos 10 años, pero esto viene de mitad del siglo pasado, de los años 50, que ya se reunieron algunos y empezaron a pensar, hostia, pues si las máquinas son capaces de enlazar símbolos y de tomar decisiones, pues igual puede haber existir una inteligencia, lo que ellos llamaban una inteligencia general, ¿no? Que al final de todo lo que aprendiese esa máquina pudiese hacer de todo, ¿no? Es parecer... Sí, la idea de todo es por no ser responsables de nuestras decisiones, vamos a delegar las decisiones más importantes de nuestra vida en una máquina y que nos las haga con otros parámetros, y claro. Es una idea un poco rara, ¿eh? Sí. Viene desde época muy sí, antigua, ¿no? Autómatas, todo este rollo de los relojeros, los reyes, pero vamos, sí. Siempre con esa tontería de niño, ¿no? De que tener una máquina que haga cosas que una persona. En el siglo XVIII hubo el caso de un, bueno, sí que tenía que ver con el mundo de los relojeros y los autómatas, que eran un mundo así, lindando el circo, lindando la tecnología, sí, la magia. La magia, sí, también. De hecho, Newton, que es el, bueno, hasta que llegó Einstein, era el responsable del mundo en el que vivíamos, de la física, ¿no? De las reglas de Newton. También tenía un apartado, en realidad la física la hacía en sus ratos libres, lo que se dedicaba era a la magia. Por eso lo de los mitos, ¿no? Que parece como de ilusionismo una cosa, que los autómatas también antes eran cosas de ilusionismo, llevaban los circos, los magos, ¿no? Y en realidad ahora es como eso, que te están vendiendo la moto. Volviendo a ese momento, en ese momento surge una idea que ya no solo es que una máquina haga alguna cosa, sino que llegado el momento esa máquina hará lo que puede hacer una persona humana. Sí, sustituye a una persona, claro. Humana, ¿no? Hay el test de Turing, que Turing es un señor que murió, perseguido. Perseguido por homosexual y todo, pero fue el que hizo la máquina para descifrar los mensajes de la máquina Enigma, que era en la que los alemanes codificaban en la Segunda Guerra Mundial sus mensajes. Turing elaboró el test de Turing, que se conoce en el mundo de la lógica y de la matemática, que es como un test para decidir si lo que te responde es una máquina o no, ¿no? Claro, que es como que si es indistinguible, ¿no? Si tú eres, si hay un... No sabes con quién estás hablando, sí, y sí. Haces una serie de cuestiones y a partir de ahí decides si es una máquina o no. Claro, si no sabes si es una persona, no puedes distinguir de una persona, pues desde entonces puede ser que hayamos llegado a ese punto, que parece que es así. En realidad, por eso no, hay tanta no, gente... Lo que ha cambiado es lo cuenta Margaret Mitchell en un libro, uno de los libros, como he hecho tú lo sabes porque estabas allí como técnico, en uno de los libros Guía para Pensantes de la IA, pues cuenta que lo que ha cambiado, la teoría ya estaba, había dos grandes vías para llegar a la inteligencia general, esa que tú dices. Lo que ha cambiado es que antes tenían que pagar un montón por acceder a fotografías de la policía o de Nodal, para acceder a eso, porque la máquina tiene que entrenarse de alguna manera. Y con la llegada de la internet y sobre todo de las redes sociales, nos hemos vuelto locos subiendo, claro, subiendo materiales gratuitamente y cediendo los derechos a una serie de entidades que son Google, Meta y todas estas, claro, que son el acelerón de la IA, tiene que ver con, claro, eso. Con dos puntos importantes: el Big Data, que lo llaman, que es eso, sí, ¿no? Es Big Data. Muchísimos datos disponibles para. En sí. De manera gratuita y además que sí. Lo subimos nosotros, bueno, sin que nadie nos pague. Sí, bueno, y están los que nos subes tú también se las están apañando. Sí, bueno, eso independientemente, pero eso lo habían hecho siempre, pero claro, la propia Meta, que es la del Facebook, por ejemplo, y del Instagram, claro, es que ya no necesita tener desarrollos, ni llegar a acuerdos, ni piratear nada, ya todo el mundo sube las fotos de sus fiestas, de sus primos, de sus hijos, de todo el mundo, ellos ya hacen que la IA se entrene con ese material. Claro, cada uno pilla de donde sea, unos ya lo tienen robado de antes, otros lo están robando ahora, que en realidad esto no sabe cómo va a acabar, pero en algún momento se enfrentarán a los mismos problemas que se enfrentó Napster y todos estos que pirateaban. Sí, sí, están en ese punto. Pero les da igual, esto van a saco ahí, están como alucinados ahí con la movida de porque ha cambiado mucho en realidad, gracias a ese punto importante que es muchos datos y mucha capacidad de computación. Entonces, sí, eso claro. Hasta ahora, pues no. Pero es sobre todo datos, que era lo más difícil. La capacidad de computación se suponía que se iba a conseguir porque va avanzando. Digamos, cada cierto tiempo se duplica esto que siempre se dice, que ahora tu móvil de ahora tiene mayor capacidad de computación que los ordenadores que llevaron a la Luna, al Apolo 13, ¿no? Este tipo de cosas. Claro, pero desde entonces hasta ahora han ocurrido unas cuantas cosas. Ha tenido como sus altos y sus bajos, los inviernos, que lo llaman, ¿no? Los inviernos de la IA. Sí, cuando... eran temas que se ponían de moda. Cuenta Margaret Mitchell. De moda es que dice... De moda no, había dinero para esas investigaciones. Claro, que decían, sí, vamos a conseguir, ya lo tenemos casi, no sé qué, tal cual. Pasaban los tiempos, un montón de dinero y yo no conseguía nada. Y al final ya dijeron, mira, yo sé la mierda, dejarnos en paz. Claro, se metían dinero en otro tipo de cosas, en otro tipo de desarrollos. Claro, porque eso no conseguía nada, porque no lo que sí han conseguido, es cierto, en todo este tiempo, son como aplicaciones específicas en el idioma, en los GPS... Sí, los juegos, el caso del ajedrez, por ejemplo. Por ejemplo. Cuando ganó a Kasparov, ¿no? Claro, pero bueno, el que le ganó el Deep Blue aquel era un ordenador ahí bastante grande. Ahora creo que te bajas una aplicación en el móvil que ya es capaz de ganarle. Sí, pero porque utilizas la capacidad de computación de unos ordenadores, claro, que hay por ahí. O sea, que es un poco pero que no pasa de ahí, que tú a esa aplicación o a esa historia del ajedrez le pones a distinguir caras o a distinguir gatos o algo y no sabe hacerlo. Son cosas como muy específicas. Sí, porque es una lo estaba buscando esto de la lo que cita en el Marvin Minsky, ¿no? En el libro este, que es que las investigaciones que habían llevado a cabo en los años 60, 70 habían descubierto que para la IA las cosas fáciles son difíciles. O sea, cosas que hace un niño, como describir lo que ve a los ojos, aprender nuevos conceptos con solo ver unos cuantos ejemplos, que eso para la IA es diferente, pero sin embargo hace cosas difíciles como diagnosticar enfermedades complejas, vencer al campeón del mundo de ajedrez que acabas de decir, o resolver problemas algebraicos súper complicados, eso lo hace bien en campos. Pero todas muy esas tareas son específicas, no hay una máquina que pueda hacer las dos cosas. No, claro, es que tampoco se sabe qué nos están vendiendo, Luis. Que pues eso, básicamente, eso nos están vendiendo que sí, que ahora que tú te pones ahí delante, te pones a escribir y dices, ah, qué guay, qué maravilla, que no sé qué. Pero vamos, parafraseando yo sigo bastante a un ruso ahí que se llama Andrei Brodsky, y es bastante crítico con la historia. Básicamente, lo que dice es que nos están tomando el pelo. Yo te he de decir que todos los he leído como 5 libros sobre este tema para preparar la mesa redonda, y todos los que he leído coinciden en solo una cosa. En que son muy críticos con este anuncio, porque no, los mismos que nos la quieren vender no, nos están anunciando la buena nueva. Claro. Entonces es el señor de Mercadona vendiéndote las ventajas del jamón. Oye, que algo bueno tiene, pero estaría bien que fuera alguien más imparcial, ¿no? Claro. Según dice a Andrei Burkov, las IAs no planifican, no resuelven problemas, no piensan. Generan textos que parecen planes, que parecen soluciones o que parecen pensar. Sí. Te da la sensación de que. Pero lo fundamental, Luis, desde mi punto de vista, lo fundamental es que no acabo de saber qué es lo que me están vendiendo. Sé que me quieren vender algo, los mismos que me dan correo y que me dan ese tipo de cosas, pero no acabo de saber qué es lo que me quieren vender, ¿sabes? ¿Qué me quieren vender? Lo que hablábamos. La moto, de siempre. Un amigo digital, un buscador, un asistente, un mayordomo, una inteligencia general, la que tú dices, ¿no? Alguien que va a hacer novelas mejores que las. Pues no sé. Igual hace novelas. Que mucha novela mala. Que no sé. ¿Qué es una novela mala y una novela buena? Pues no sabría decirlo. Sí. Y bueno, eso también está ocurriendo con la calidad de todo eso, por muchas razones. Por ejemplo, con los buscadores. Tú antes buscabas y eran como búsquedas muy exhaustivas, ¿no? De que Google se lo iba, había currado, ya que solo hacía eso y ganaba un montón de pasta, pues por lo menos te hacía que te buscaba las cosas específicamente y según le ibas dando. Pues todo eso lo han borrado y ahora quien busca es la IA. Y la IA es bastante tonta, por lo visto. Le gusta mucho. Y sobre todo hay el problema que hay en las redes sociales. Hay una teoría que la citamos en la charla, que es que a mí me gustaría contar algo alrededor de eso, que es la teoría de la Internet muerta, que son las redes sociales, es decir, el desarrollo de los bots, de los chatbots derivados de la IA, que es la corporidad de la IA, ¿no? Esos que te responden o todo eso, el número es tan fácil ponerlos en marcha, programarlos y luego los dejan por ahí, es un poco como la chatarra espacial, ¿sabes? Tiran el cohete y se olvidan, nadie se acuerda de que hay un cohete ahí cuando acaba la misión, que calculan que el 70% en este momento de los usuarios de las redes sociales son IA. O sea, claro. Se ve en que tú en una red social cada vez tienes menos noticias de tus amigos, de gente que a las que le pones un cuerpo detrás, ¿no? Y eso es una ruina para las redes, claro, sociales. Para todo, porque están haciendo, sí, lo mismo en la web. O sea, que si tú quieres posicionar tu web tienes que complacer a esa IA, y esa IA es bastante tonta y lo que buscas son esas tonterías. Sí, y ese es otro problema. Sí, entonces la calidad desciende. Vamos con una cancioncilla de Juventude, este grupo sevillano, La Motillo. Encuentro. pues ahí sonaba La Motillo de Juventud, de un álbum sacado hace poco. Temazo, ¿eh? Sí, sí, sí, son así, son muy salados, ¿eh? Y junta la psicodelia con música ahí flamenquillo y sin complejos, ahí metiéndole ahí cualquier cosa, muy bien, la gusta. Esos son los grupos que nos gustan, los que tienen poco complejos. Sí, sí, sí. Y esta canción parece un poco como nosotros, ¿no? Mira como los peces en el río y yo con mi cubata de ayer. Estamos nosotros ahí, sí, igual se lo están pasando todo el mundo de que te cagas ahí con la IA. El David estaba encantado ahí. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Que no somos, también tenemos una opinión de externa porque no... Claro, yo no quiero saber nada de eso. Como el demonio. No hay pero que aquí estamos, alargando. Es verdad, hablando de una cosa que no nos interesa. Que no acabamos pero de... Pero que yo creo que sí que va a cambiar el mundo como lo conocemos. El internet, que ya estaba medio roto, pues ahora se va a acabar de romper del todo. Claro, pero ahora, antes hablaban de la internet rota, ahora hablan del brain rot, que es la internet podrida. ¿Sabes? Claro. Que es que se ha llenado todo de mierda con tanto rollo y tanto. Ahora, por ejemplo, el es que es muy fácil generar esos productos, ¿no? Está el malvado este de libro, el de Twitter, y esto ha sacado... Elon Musk, sí. Elon Musk ha sacado una Wikipedia de Twitter, ¿no? Que es una cosa así como de una noche para mañana, hecho por IA, con sus opiniones y sus cosas, y con eso no para de enmerdar, aunque sabemos que la Wikipedia tiene un trabajo humano detrás y tal. El proceso de mierde ya ha comenzado de la Wikipedia al salirle una competencia totalmente aleatoria, que seguramente el problema es que se nutrirá de muchos de los contenidos de la Wikipedia para tergiversarlos. O sea, es una cosa... Sí, sí, sí, súper fácil engañar a la movida, meter claro. cosas, o sea, en y realidad... la gente que tiene ganas de ser engañada. Claro. Es que eso es eso es lo peor. Sí, bueno, y luego pues la fe, que hay mucha gente con fe también, ¿no? Que se cree que te van a solucionar la papeleta, o que yo qué sé, que se piensa que esto te va a venir a arreglar, pero que se cree todo lo que te cuentan, ¿no? Y que en realidad hace cosas un poco espectaculares, pero no deja de ser como loros, que eso es lo importante que hay que dejar claro, que no es algo que hay ahí detrás, algo que le están enseñando a los algoritmos, son como cosas muy específicas. Pueden ayudar mucho en cosas muy específicas. De hecho, sí, ya hay sí. sectores como en la traducción o en el de gestión del correo o otros así que ya están funcionando, ¿no? Ya lo usamos, aunque tú y yo no lo usemos, sí que lo usamos en ese territorio. Sí, bueno, pero que falla más que una escopeta de feria también. Entonces eso también, pero es bueno, como... para eso estamos nosotros como usuarios, ¿no? Pero no sé. Si depende si la impresión que quieras dar. Si dejas que te escriba una máquina, una cosa que en realidad es, como también decía David el otro día, ¿no? Que está todo el rato siendo súper complaciente contigo y... Sí, es como un cuñado pelota, que decía un autor. Innerarity te dice que es como un cuñado pelota, entonces, pero claro, no, ahí me pone negro, por ejemplo, algo que comentamos también el otro día, que es el ChatGPT y todo, que tiene usuarios de pago o la de Google y tal, que haciéndole la misma pregunta si pagas o no, ¿en qué varía la respuesta? Claro, fallan hasta los que pagan, fallan, como lo decía David también el otro día, que había tantos, que eso también vamos a hablar hoy de ello, del cibertariado, ¿no? De todos los trabajadores fantasmas que hay detrás de todo esto. Sí, del impacto medioambiental, hay como varios temas, pero claro. El tema que está en este momento sobre el tapete, el tapete, es que se estén haciendo inversiones millonarias en una tecnología que no tiene muy claro... que cómo van a recuperar ese dinero, ¿no? Claro, la pasta se la está llevando Nvidia, creo, ¿no? Que es lo que más está, sí, los chips, 36.000 trabajadores, y esos van a decidir el futuro del mundo de la inteligencia, pero que no han llegado a ningún lado, que tienen unos loros ahí que te repiten las cosas y te las ponen así como bonitas. Bueno, y sobre todo nos están introduciendo una tecnología que muchos no queremos, no solo los luditas aquí de Radio Malva, que somos tú y yo y alguno más habrá, sino que están, yo qué sé, en el apartado del buscador, que van a quitar el buscador y vas a tener que hablar con el buscador. Pues yo igual no quiero, porque yo igual no sé decir bien Springsteen, ¿sabes? Y no hay manera de escuchar a Bruce porque porque no sé decir Springsteen, o sea, cambia un poco la igual prefiero escribirlo o copiarlo y pegarlo, no lo sé. Sí, bueno, y el hecho de comunicarse con máquinas, todo ese rollo también de los asistentes, que como el Alexa empiezan, pero luego eso va a ser una cosa física, ¿no? Que ya tienes las máquinas ahí preparadas, que valen $30,000 y que te limpia la cocina y te hace... Sí, hay un tweet que has hecho bastante famoso, que es de una escritora que se llama Joanna Masijewska, que dice que quiere que la IA haga la colada y lave los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que la IA escribe y dibuje para mí mientras yo tengo que seguir haciendo la colada y lavar los platos. Es un poco... Claro, pero bueno, que te lo están vendiendo también algo así, pero que eso es muy peligroso. Quiero decir, una máquina ahí que eso falla un montón. Como lo dejas al cuidado de entre personas pequeñas, animales, que se te cae encima, que te quema... Bueno, pero la confianza que depositas en él, sorprendentemente, hay un montón de gente, sobre todo gente joven, o bueno, suponemos, por lo que voy leyendo por ahí y tal, que está depositando su confianza en estas... De confianza como si fuera un amigo, novias de o novios de... Sí, eso ya, ¿no? Los chat friends y todos estos rollos, y el erótico que está al caer también, ¿no? Y se van sumando diferentes... Claro, se van sumando cosas, porque de alguna manera las relaciones humanas... y sobre todo el problema, Luis, es que ya perdíamos un montón el tiempo con las redes sociales. Es principal, la gente que hace estas tecnologías lo ve como sustitutiva de las redes sociales. O sea, no pases el tiempo en las redes sociales... pasa el tiempo con nosotros. Claro, pero al mismo tiempo se está creando un monstruo, y se está creando un monstruo falso en realidad, porque se está vendiendo como si hubiese conseguido, o si estuviese siempre a punto de conseguir la inteligencia general, esa que es capaz de hacerlo todo, hacer la colada, hablar contigo, escribir, bueno, cantar. Eso es un poco la zanahoria que te muestran, ¿no? Para hacer que... Pero que no, la zanahoria no, que te está diciendo que ya lo tienen ahí, que ya lo tienen. Bueno, llevan anunciando que ya lo tienen. Pues eso. Con estos libros que hacen un poco de historia y lo que has leído tú, ya ves que llevan diciéndonos que ya lo tienen desde hace 50 años. Y lo tienen una mierda, porque lo que hablábamos antes, si esa máquina que es capaz de ganar el ajedrez, esa aplicación del móvil tan sencilla, la intentas aplicar a cualquier otra cosa, no vale de nada lo que sabe del ajedrez. No, bueno, pero que sepa jugar muy bien al ajedrez a mí me parece un valor. Sí, bueno, pero como un taladro, un martillo... Al parchís no sabe jugar. Pero eso no es inteligencia, eso es una herramienta que es capaz de computar y de hacer cosas, pero de allá... Lo que quiero decir es que nuestra inteligencia tiene tantísimas capas, es tan sofisticada, no pueden llegar, les queda un montón, y lo único que quieren hacer es destruir medio planeta para tonterías de niñatos pijos. Sí. Y están haciendo ilusión, lo que antes hacían los magos y para los reyes ahí. Tiene que ver con de hecho, cuando se habla de minería de datos, se acierta con el término minería. Es una minería, quieren apropiarse de los recursos para hacer, no se sabe muy bien lo que. Bueno, ya no lo podemos imaginar lo que quieren hacer, lo que están haciendo, engañar y explotar. Si ya están explotando, parece ser que a cientos de miles de personas, lo que decía David el otro día de... El ciber, ¿cómo le llamaba? El cibertariado, o lo que decía, que hay tantos conductores en Estados Unidos de coches autónomos como trabajadores de mal pagados en países por ahí, que eso es como lo del mono que era el autómata aquel que jugaba al ajedrez y te ganaba, y había un mono debajo de... No había un mono, había un enano. Pues un enano. Pues... Un enano muy listo. Pues eso, pues estamos en las mismas, ¿no? Que ahora no son enanos, son gente que necesita el dinero para comer porque no tienen... Porque se van a los sitios más pobres. Y que además están trabajando picando datos, pues es porque todo están corrigiendo datos. Bueno, corrigiendo, preparando para que se supone que esto que aprende. Es que el problema de la IA es cuando falla. ¿Quién se hace responsable? Sí, bueno, no solo eso después, pero antes tienen que prepararla. Los datos, eso no se lo das así de golpe, ala, estúdiamelo. No, que vamos a ver gatitos, ¿no? Pues te tienes que. Un tío metiéndole gatitos, pero es que igual se tira todo el día metiendo gatitos y luego llega el supervisor y te dice, oye, que no, que los gatitos no me gustan. Entonces, si no, no te paga. Quiero decir que están a destajo ahí metiendo datos, picando datos, picando datos. Hay gente. Para nada, para tontunas nada más. Sí, sí, so. Dice uno, hay uno que dice, estamos destruyendo el planeta para hacer unos, para complacer a una cuanta gente o para tener unos juegos chorras, para eso estamos destruyendo el planeta, no está muy claro. Hemos escuchado una canción de Adriano Celentano que se titula... Si no nos calentamos. Presincolinsensilancusol, que se la marcó en inglés falso de este y fue todo un éxito. Prison call in ancient usual. You the cool maids say one prison call in ancient usual. All right. of a gypsy called David Duchamp. You'd have come and not choose no bite, but not so hobble hobble, just getting along the corporate no time. All the difference is stand, light the shoes ago, my man. You've accustomed to the man called the Raider Girls. Oh, Sunday. Pues ahí se marcaba Adriano Celentano, Prince Colin Sesan Silacuzol. Toma ya, toma ya. En inglés, inglés. Si viene una inteligencia artificial a superar eso. Eso, un inglés inventado ahí consiguió un gran éxito y la peña, pues ahí, igual se la sabía alguno y todo. Pues esto es algo parecido, ¿no? Que se parece en un idioma inventado que no nos enteramos de nada, pero lo que se ve, pues tiene muy mala pinta. Pero lo que sí que es importante es la inteligencia natural, que con todas estas movidas, que básicamente yo por lo que veo son cosas estadísticas, un montón de bases de datos y estadísticas ahí picando datos. El problema es que no son ni de ellos esas bases de datos. Pero eso está muy alejado de nosotros. O sea, nosotros somos capaces de, ahora mismo pasa algo aquí por aquí, somos capaces de reaccionar a una cosa de esta, es que no se entera de nada. En cuanto le sacas de su tarea específica, no sabe hacer nada. Pero la red tiene también ese efecto, Luis. Vemos algo que está pasando en nuestra calle y vamos a Google a que nos diga qué está pasando, ¿no? Tiene un elemento que nos... Vamos, aquello de no mires tanto a la pantalla, claro, y mira más por la ventana. Claro, es la única salida que queda con esto. Conforme vaya acotando el terreno este monstruo que se está creando, pues... Que se pierde mucho el tiempo. Claro. Pues, míranos a nosotros aquí. Claro, sí. Mientras estás con esta historia, no estás reuniéndote con tus amigos, haciendo, no sé. Claro, había una carta al director del País que hablaba precisamente de esto y dice: miro mi móvil. Ayer 4 horas y 24 minutos de uso. No recuerdo haber hecho nada realmente importante con ese tiempo. Solo deslicé el dedo, miré vídeos, leí publicaciones, salté de una cosa a otra sin darme cuenta. Antes, cuando no existían los móviles ni internet, esas horas se llenaban de vida. Se hablaba sin interrupciones, se leía libros con calma, se escribían cartas. Había tardes de paseo, de juegos, de aprendizaje. Las horas no se evaporaban, se usaban. Si no le regalara mis horas a las pantallas, quizá escribiría más, tocaría un instrumento, tendría conversaciones sin mirar de reojo el móvil. Tal vez me permitiría aburrirme y en ese vacío encontraría nuevas ideas. El tiempo que se va no vuelve, y cada día, sin darnos cuenta, dejamos que nos lo roben. Hay autores, además, que hacen hincapié, sobre todo provenientes del ámbito de la filosofía, en que el aburrimiento es la madre de la ciencia, ¿sabes? De decir, inventamos cosas, se nos ocurren cosas porque nos aburrimos. O hay uno en concreto que me gusta a mí mucho, que es un filósofo gallego, que ahora en este momento no me recuerdo de su nombre, pero Castro Rey, Ignacio Castro Rey, que dice básicamente que la estupidez es la cara oculta de la inteligencia, ¿eh? Entonces, todos lo sabemos, porque podemos, en el mismo día puedes tener un momento inteligente y un momento especialmente estúpido, ¿no? Cuando tú mismo, la misma persona. Y sin la estupidez, sin la idiotez, no puede existir la inteligencia. Digamos, si las máquinas nos prometen un mundo feliz en el que la idiotez no existe. Claro, yo soy fan de, no sé si lo he dicho una vez, del podcast del Mundo Gilipoy. Mundo Gilipoy, que básicamente dice esto. Que su teoría es que vivimos en un mundo gilipoy. Que nos sobrevaloramos mucho, que creemos que somos grandes estos, pero a veces somos un poco tontos, un poco gilipollas. Sí, todos lo sabemos. Y hay grandes ejemplos de la historia y el podcast de este. Pero incluso nuestra vida individual. Sí, no hace falta mirar fuera. No hace falta mirar fuera, ¿no? ¿Para qué? Teniendo el ejemplo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues ahí habla de ejemplos en la historia donde pues ha habido grandes gilipollas y las han liado parda, y eso explicaba muchas cosas que por eso que nos vendan ahora como la gran inteligencia, cuando es básicamente son bases de datos y movidas ahí que supone que el algoritmo aprende, que no sé qué, eso son mentiras, es lo de toda la vida, de si hay un gato, te ponen un gato, si hay un gato en la imagen, pues sí, pues no, pues gente metiendo gatos ahí, metiendo imágenes para que luego cuando llegues tú en tu casa diga, hostia, pues un gato, pues, y te lo pone el otro, pues es una tontuna como un piano, más allá de otras cosas. Pero vamos con el siguiente tema de Miguel Grimaldo, que hace tiempo que no ponemos, 2.0. Tantas mentiras como quepan en la bolsa, y ten cuidado, no te suenen las alarmas. ¿Será cosa del karma o será que somos bobos? Clavados en la cruz por dar corderos a mis lobos. Primo, que yo controlo. Escuchábamos 2.0, así con letras, de Miguel Grimaldo, que un rapero vallisoletano buenísimo. ¿Quién es? ¿Es vallisoletano? Sí, lo hemos puesto alguna vez aquí, tiene ahí. Sí. Y ha ido, últimamente hace unos años que no saca discos, pero saca de vez en cuando cosillas y hay colaboraciones muy guapas, sí. Da gusto oírle, muy bien. Y bueno, pues lo que decía, que está muy lejos, que eso, que no hay inteligencia general y que nuestra inteligencia es una maravilla, que nosotros somos capaces de saber lo que hay, lo que está delante, lo que está detrás, lo que si eres tú, aunque no, aunque ahora Dani que acaba de entrar, yo sé que está aquí detrás, eso la inteligencia no lo sabe, sabe de gatito. Bueno, pero hay ideas que atraen, por ejemplo, eso que es eso de entrar, que tengas tu coche y que le digas, llévame para casa, y te lleve para casa. Claro, pero que te va a caber que un puedas toñar todo lo que quieras, parece interesante. ¿No? Sí, para... pero que tenga que haber un tío cobrando $1 la hora en Bangladesh para que tú vayas, o sea, que yo me pueda toñar. Quiero verdad. Decir que ya eso deberíamos cortar. Eso bebo en casa y ya está. Deberíamos cortarlo de raíz y dedicarnos a pues eso. Y aparte, que yo creo que todo esto merma también nuestras capacidades. Igual que el GPS no es bueno usarlo todo el rato, ¿no? Y, no sé, a mí me encantan los mapas. Vas con los mapas por ahí, vas en, el GPS también, pero te sirve como un mapa para guiarte, pero no te puedes fiar de él, ni mucho menos, que te meten cada lío. Y sobre todo merma mi capacidad de orientarme en los lugares. Entonces, pues bueno, está bien. Como eso ya ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? Claro, pues eso, a todos los niveles, a niveles muy peligrosos. Y esto, como es otra vuelta de tuerca más, un giro más rápido en este que nos venden el Nova Más, esta inteligencia. A mí, por ejemplo, lo que más me gustaba de los viajes, hay un momento que a mí me gustaba especialmente, que era cuando llegas a una ciudad, que vas por lo que sea, y te vas a los, llegas de noche, te vas al hotel, al día siguiente te levantas y no sabes lo que te rodea. A mí ese momento me gustaba mucho, ¿no? Claro, y te echas a andar ahí. Te echas a andar y ves. Y vas descubriendo los sitios, eso es súper guapo, o perderte también, o cruzarte ciudades grandes. Así, o encontrar cosas perdiéndote, no sé, hay cierto... Sí. Igual somos ya los últimos románticos. No, o cruzar ciudades, hay cruzar París en coche sin saber mucho por dónde está cada cosa. Por dónde va el sol, por dónde viene, habiéndolo mirado en el mapa antes de salir, yo qué sé, que da cosas que es como navegar, que todo eso se está perdiendo y las cosas fatal, vamos, en ese sentido. Vamos con otro temilla que había unos cuantos, también de Miquel Grimaldo, digital, con Aka Camor. Horas perdidas, dibujados a escuadra como Liquid Crystal Display, divisores de frecuencia, ponme las pilas, electromecánica, juventud negativa, mis negros y tus blancas haciendo filas, pura meseta sin cortar como bombona en los cajeros, Double Dragon, Madre Suspiria, Bradbury, numeritos en el porvenir, códigos en barras, matanzas neuronales como canino, so cógelo con decorisi en tranquilo, estoy contando números con mi primo, digitales, blanco negro como Michael, Anatoly versus Guy, yo robot y tu carne, en un escudo, dos serpientes juntas, enfrentándose, calidoscopio en las retinas, para verte bailar desnudas, 0-1-1-0 veces, I want to believe, I need a coach back, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a llamar y luego marcha lejos, el primero fui yo como Frankie, y vine hasta acá para darte fuego, bandolero, lera, dame cuerda, tírame pan dentro de la celda, tíralo, ponedme unas esposas o si no voy a volaros las cabezas. Hago bolas de papel a mi alrededor y caras que se clavan en tus ojos, billetes reflejados en un espejo, vuelca gasolina para volar lejos, sangre de mi sangre fueron mis demonios, me arrepentí todo junio pero ya no, que estábamos de mañaneo con tu puta madre y saca Simov, estado mental, el mundo que veo es digital, unos y ceros que voy a contarte que no sepas ya, vidas como máquinas, salir de Sodoma y estatua de sal, piden paz para Puyamal, digital. Por mi gente en Villanubla, privados de su libertad. Es vida y muerte, blanco, gris. Yo qué sé. A patadas con los nazis. Mitad camello, mitad fasero. Y así todos salimos de la crisis. Golpeando puertas lógicas donde uno y y uno es cero. Aprende matemáticas, que si tocan a uno a mí también me tocan. Es la ley de la robótica. Sueñas en binario por si las moscas. Repite el código al cerrar la puerta y tápate la cara. Fantasma de la ópera, puede que mañana tengas la respuesta. Puede que mañana no seamos nada. Ey, ey, no me queda nada más que yo en la piel. Viajes en cartón de multicine. Ahí sonaba Digital, de Miguel Grimaldo con AKQV More. Y bueno, sin olvidarnos de... Nosotros dale que dale, metiéndonos con la IA. Sí, sí, aquí. Y que sin olvidarnos, muy importante, el precio medioambiental que hay que pagar por esto. El impacto, sí, el impacto que tiene. Claro, tiene un impacto de... Ha salido, ha surgido ahora porque se están instalando en diversos países. Es una especie de colonización 2.0, ¿no? Entonces en Aragón parece ser que se van a instalar un montón de instalaciones y necesitan agua y energía, es lo que necesitan. Agua potable, además. Agua, sí, agua, sí, potable, será, sí, será, sí, potable, sí, agua, sí, para refrigerar todos los sistemas. Entonces estamos hablando de un recurso, mira, en Aragón, estamos de un recurso que ya tiene, ya hay, que deberíamos de legislarlo, ¿no?, convenientemente. Sí, en todo el planeta, sí, sí, aquí pues seguro que va a tocar, pero una cosa curiosa que dijo Germán el otro día en el debate es que no nos olvidemos que el streaming y un montón de cosas más, la nube y todo eso tiene ya un impacto muchísimo mayor que la IA, o sea que me impresionó cuando dijo que eran los campos de golf. Ah, bueno, sí, dice que lo comparaban con un campo de datos y un campo de golf. Sí, que pues, los campos de golf, todos, la suma de los que existen en el mundo, es peor que la IA. Es el doble de peor que lo que se supone que va a la IA. La IA, el problema es que no se sabe cuál es su techo, ¿no? De alguna manera. Como... Claro, y que van a hacer daño y que, pues básicamente, pues si van a hacer herramientas que sirven para cosas útiles, pues para la sanidad probablemente, para un montón de cosas tecnológicas o de redactar o de, no sé, yo creo que cosas que sí que eso pueden llegar a ser útil, pero... A quien le interese en este caso, Luis, hay un colectivo en Aragón que se llama Tu Nube Seca Mi Río, que el nombre es, la verdad, que muy bonito porque dice exactamente lo que cualquiera lo puede entender. Y están dando guerra a quien le interese los temas del impacto medioambiental de la IA y todo eso, porque de los campos de golf ya hablamos otro día, si quieres. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, dejar claro que es un mito lo que están vendiendo, básicamente. Bueno, la inteligencia, la singularidad, esto, cuando una inteligencia artificial iba a superar a la inteligencia humana y todo. Claro, eso, claro, sí. No, pero bueno, te ponen delante del chatbot, eso pasaría el test de Turing, ¿no? En realidad. Sí, sí. Entonces ya se supone que ya hemos llegado a eso. No, pues no hemos llegado a eso, es una cosa muy tonta, que en realidad sabe lo que le han dicho, y lo que le han dicho pagado malamente, con trabajo muy precario. Muy tonta, pero que finge muy bien. Sí, sí, sí, no, finge y encima te adula, y cuando tú preguntas cualquier cosa, esa pregunta se la estás regalando también, esos datos. Sí, todo lo que relaciones con ella es Como... El ejemplo fatal son las redes sociales, ¿no? Todo lo que subes a las redes sociales lo están usando ellos para entrenar esa IA, porque es lo que antes lo usaban para venderte cosas, ¿no? Los datos que tú tenías. Bueno, ahora, otra cosa era que vendan lo que tú subes, y esto ya es manipulación directa. Claro. Entonces, pues bueno, pues nosotros desde nuestro pequeño lugar, que parece que estamos aquí con ya viejunos, que no va a salir estamos. Una cosa no quita la otra. Pero estamos, y estamos realmente siendo, comparas una tecnología con la otra, ¿no? Ya tú puedes hacer un podcast, tú ya le das la idea, todo eso. Sí, que sí, yo sí. ¿Para qué me venía aquí? Me cogió la bici, me venía hasta aquí. Tiene una IA Google que si le das el texto, es claro, ya nosotros dentro de nuestra casa nos mandamos, oye, mira, Alfonso, ¿para qué vamos a ir hoy para allá? No sé qué, le claro, damos la la gracia es venir aquí, ¿no? Pues esa es la movida. Y encima emitimos por FM, que no consume nada, ni datos, ni streaming, nada, sí, ni nada. O sea que al final. De los últimos románticos. Los últimos románticos, pero estamos siendo coherentes y sostenibles y tiene un sentido. Y los otros te venden ahí que te van a hacer el Nova Más, que te no sé qué, pero en realidad te están vendiendo la moto y te están tomando el pelo. A mí lo que más me mosquea es que están introduciendo la tecnología directamente sin preguntar a nadie, ¿no? No hay demanda por eso. Es decir, están queriendo que uses una herramienta que tú no la has pedido. Claro, por eso yo. O que igual estás contento con lo que tienes. Claro, yo por eso me niego a tocar nada que se le parezca. Y a lo mejor hay cosas que sí, que en realidad para limpiar audio y para cosas así, pero depende qué audio, porque si se lo estás regalando ya también, pues no sé. Claro. También hay que pensárselo dos veces antes de dar nada. Entonces, pues no, normalmente, y aquí también tenemos en España, está David García Lestegui, Ainara Legardón, y en Valencia aquí nuestro profesor de pelota valenciana también de cabecera, sí, también son grandes conocedores de cómo se están infligiendo esos derechos de autor y cómo están robando, pues igual que robaban Napster, y igual que se enriquecía Mega Upload, sí, y todos esos juicios de gente que ya no es la piratería, es que había unos tíos que te estaban forrando con la piratería, pues esto básicamente es lo mismo. Y todavía no nos ha dado tiempo a hablar de la burbuja que va a explotar, porque la pasta que hay metida. El primer peligro que tienen es ese, ¿eh? A corto plazo. Es decir, que hay un montón de gente invirtiendo un montón de pasta, dando gobiernos como dinero, como fondos de inversión y tal. Entonces necesitan que empezar a recuperar, ver un poco de color. Claro que eso produzca, pero es que para que produzca eso, ¿cómo lo van a producir? Con publicidad, y tantísimo dinero han metido ya ahí que hace falta decenas de años para recuperar el dinero. O sea, que eso está claro, sí, que... Más ya una cuestión de poder que de dinero, ¿sabes? Es que en este mundo que vivimos ahora es solo hay un ganador. O sea, estas 5 grandes empresas que son las que deciden lo que hacemos. Sí, claro, que ya estaban allí antes, eso se van a hacer ricos, pero ya tenemos los ejemplos anteriores de las .com, de sí, las Supreme. Claro, ha habido, eso ha pasado. Básicamente eso mismo, ha pasado, sí. Y lo mismo vendían humo, básicamente. No, bueno, porque el sistema es básicamente especulativo. En realidad el problema es ese, que quizá el conseguir que las máquinas computen, pues, y hagan cosas... Es un turbocapitalismo. Está bien, pero el turbocapitalismo y esa herramienta es un manos, es que no tenemos que evitarlo a toda costa y no usar esa mierda. Pero en todo caso acelera los procedimientos, seas o no creyente, claro, lo uses, sí, o no, acelera los procedimientos y cada vez todo es más... El reconocimiento facial, eso debería estar prohibidísimo, sí, y la peña se lo pone ahí. La legislación europea está prohibido y en el Reino Unido la están usando, bueno, igual aquí también. Sin decirlo, ¿no? Sí, no, y algunos ya dicen que sí, que en el supermercado te lo van a poner para que va a ser mejor para ti. O sea, no, para que pagues y tal, y cosas así de... Sí, de... bueno, y bueno, de todo esto hay mucho, en realidad te pones a buscar y enseguida lo llaman todo como, en vez de ChatGPT, lo llaman CheatGPT, como cheat en engaño en inglés, porque... Sí, porque defiende un montón los datos de cuando se van de vacaciones los estudiantes, pues ha tomado por saco, ya no hay tanto tráfico de movidas. Y también llaman el scam Altman, ¿no? Que se llama Sam Altman, pues uno de estos de la inteligencia... Sí, el presidente de ChatGPT. De la empresa, se lo llama el scam, porque también andaba escaneando iris. Esa empresa era una ONG, era una empresa sin ánimo de lucro, y él decidió que fuera una empresa, claro, de las que cotizan. Sí, esos también andaban escaneando iris por ahí, que te, sí, por todos lados, o sea, mires por donde mires, son gente con intenciones oscuras y que si solo quisiesen ganar dinero, pues bueno, pero es que están locos y bueno, los tenemos que despedir, ya seguiremos otro día maldiciendo la IA y viva la inteligencia natural y abajo la inteligencia artificial. Viva el mal, viva, abajo el capital. Nos despedimos con Starman de David Bowie. There's a starman waiting in. boogie.